nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. De rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde este territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Estamos prendiendo una nueva hoguera. Esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock, programa número 192, desde el 2016 en las ondas. Qué poquito nos falta para el cumpleaños. Somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, grabando en directo y emitiendo desde Radio Sata cada lunes a eso de las 7. Aunque la semana pasada pinchamos, pero bueno, tiene perdón por la Semana Santa. Y remitimos en Ovejas Negras, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera del Valle de la Gallinera de Alicante. Y también, claro está, nos puedes escuchar cuando quieras, si tienes conexión a internet, en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Puedes contactar con nosotras a través de Twitter, Facebook e Instagram, el email comandante@cienfuegosradio.com y también hay un grupo de difusión en Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos, que cada vez somos más, ya estamos rondando las 130 personitas ahí metidas en esa red social de los malvados rusos. Te saludo hoy en directo, en solitario, frente al micro, pero no en la retaguardia. Estoy muy bien protegido y acompañado hoy. Te saludo en directo, yo el comandante Buenaventura Cienfuegos. Apoyo en la retaguardia del subcomandante José Antonio Camacho, la teniente Vergonzosa y las brigadas internacionales Kartoffen desde Bonn, Alemania. El programa de hoy quizá va a sonar en ocasiones, con algunas de las cosas que vayamos poniendo, algo distinto a los sonidos a los que te podemos tener acostumbradas en Cienfuegos. Que últimamente estamos muy así, ¿no? Poniendo más música, más variada. Hoy seguramente lo que suene vaya a ser más pop. Y antes que nada, pues una disculpa o más bien una excusa. No tenemos ni puta idea de qué meter dentro del cajón de la música pop. Cienfuegos, esta guerrilla radiofónica, somos más bien un grupo de punkis con los oídos abiertos a más cosas y no críticos musicales de los que ponen etiquetas a lo que escuchan. Si Cienfuegos suele ser política y rock y la etiqueta rock es la más amplia que se te pueda ocurrir dentro de ese sonido, pues con la etiqueta pop rock de lo que suene hoy, pues tres cuartos de lo mismo. Hoy vamos a ser como aquellos concursos, recitales, festivales que había de grupos de pop rock locales que tanto se llevaban en los 80 y los 90 y que ya apenas existen, ¿va? Pues tras estas disculpas por adelantado, vamos a comenzar un viaje musical, cultural, político y, por supuesto, antifascista muy particular. Hoy la Sierra Maestra Pinteña se va a situar más bien en dirección Levante, donde han ido tantos y tantas madrileños estos días festivos pasados, cerquita del mar, con el calor. Porque vamos hoy a abrir nada menos que desde Murcia y con un calor que no viene por la temperatura, sino porque las calles están ardiendo. Vamos a empezar con uno de los grupos más conocidos de la región de Murcia, como son los M-Clan, con una versión grabada en directo de una de sus canciones más reconocidas, como es Las calles están ardiendo, con Ojo ahí, el Drogas. Quiero las manos arriba. Quiero presentar a la boca más incendiaria del Estado. Con vosotros, Enrique Villarreal, el Drogas. ¡Aplauso! Superdición. Porque en su nombre los matan. Porque en su nombre los matan. Ahora quien ruge es el silencio impuesto, enterrando las voces en este maldito tiempo. Tierra de conejos, país de madrigueras. ¿Cuántos huesos se han tragado las cunetas? Y danzan, y danzan, y danzan las sotanas alrededor del fascismo que las proclama. Valedores de la raza y de la Santa Cruzada, su monumento a los caídos de vergüenza se desangra. De vergüenza se desangra. De vergüenza se desangra. Hemos elegido la versión en directo, aunque sea menos radiofónica, y le hemos aguantado hasta el final con esa frase final, porque no deja de ser, no deja de ser curioso. Es un temarraco este de los M-Clan murcianos. Surgieron como Murciélago Clan en el año 93, hace ya 30 años. Y son de esos grupos que han tenido bastante, bastante éxito comercial y que en sus sonidos han transitado con entre el rock y el pop con bastante, bastante habilidad, bastante facilidad, aunque sus raíces son eso, son rock. ¿Dónde está la frontera entre el pop y el rock? Pues ya hemos dicho, no vamos a ser hoy en Cienfuegos quienes la pongamos, y vamos a decir que bueno, que tienen buen gusto los M-Clan de llevar a grabar ese disco en directo a El Drogas, y El Drogas hizo lo propio con Carlos Tarque de M-Clan en su famoso disco en directo grabado allí en Iruña. Así que algo tendrá el agua cuando la bendicen. Y dicho esto, hemos empezado con M-Clan porque vamos a viajar a la región de Murcia. Quizá a los protagonistas de la historia que vamos a contar eso de que son murcianos no les gusta, pero bueno, los mapas no los hemos hecho nosotros. Vamos a dar la bienvenida hoy en la distancia al subcomandante Camacho. Bueno, pues vamos a hablar de Murcia. De Murcia y de algunas de sus historias. No solamente de los chistes, no solamente del trasvase del Tajo Segura, no solamente de ese caladero de votantes de la extrema derecha, sino de lo que fue Murcia a nivel histórico. Y una de esas historias de las que no habíamos hablado y que mezclan el interés político, el interés histórico con el tema, con las curiosidades, podemos decir. Y iba a prepararme algo, pero me parece que está mucho mejor explicado por el periodista especializado en historia y paleontología Abel GM, que escribe así en la revista digital de historia de National Geographic España, explicando una historia muy curiosa en la que Cartagena y parte de la región murciana parece ser que la fama dijo que tuvieron interés en federarse los Estados Unidos de América en el siglo XIX. Voy a leer textualmente porque no tiene desperdicio. Poco después de la proclamación de la Primera República Española, en febrero de 1873, estalló una insurrección que durante medio año se sumó a los numerosos problemas a los que se enfrentaba el nuevo gobierno. Aunque en las Cortes circulaba el compromiso de realizar una reforma política de corte federalista, había grupos que abogaban por un procedimiento más radical, proclamar diversos estados en la península, que después acordaran cuál debería ser su relación, sin pasar por la autoridad de un gobierno central. Y aquí hago un inciso. ¿Os suena? ¿Puede tener cierta relación con el anarquismo? La respuesta es que sí. A pesar de que el anarquismo se confedera en 1910 en la CNT, ya sabéis que fue la corriente socialista dominante a mediados finales del siglo XIX en el Estado español. Y de hecho, la Federación Regional Española, posteriormente Federación de Trabajadores de la Regional Española, que era la sección de España en la primera internacional, era de carácter anarquista. Y en sus orígenes, este anarquismo de carácter ibérico tuvo mucha relación teórica, política, personal, y con algunas corrientes de este federalismo o del cantonalismo, que es de lo que vamos a hablar continuando con la lectura de este texto. Continúo. El inicio y desenlace de la rebelión tuvieron lugar en la población murciana de Cartagena, desde la cual los sublevados quisieron extender las dos ciudades como Murcia, Valencia, Barcelona y Sevilla. Y fue en Cartagena que se constituyó en cantón federal, donde sucedieron las dos anécdotas más recordadas del conflicto, relacionadas ambas con una bandera. Nada más empezar la insurrección, el 12 de julio, una de las primeras cosas que quisieron hacer los sublevados fue izar en el castillo de Galeras una bandera que proclamase su independencia del gobierno central. Una guarnición formada por voluntarios decidió que la bandera del cantón sería roja, pero había un problema. La única bandera de ese color que encontraron era la otomana, que incluía la media luna y la estrella de color blanco. Un comandante del ejército se dio cuenta del extraño suceso y envió al ministro de Marina un telegrama en el que le advertía que el castillo de Galeras ha enarbolado bandera turca. Finalmente, uno de los voluntarios improvisó una solución drástica: hacerse un corte en el brazo y teñir con su sangre las partes blancas de la bandera. Unas horas después, otros voluntarios ocupaban el ayuntamiento, donde sí pudieron izar una bandera roja sin necesidad de recurrir a sangrientos apaños. La revolución federalista no fue tan exitosa como esperaban. Aunque los insurrectos lograron sublevar algunas ciudades, en la mayoría de ellas la rebelión duró solo unos días antes de que el ejército regular restableciera el orden republicano. También Murcia cayó al cabo de un mes de empezar la insurrección, pero Cartagena, epicentro del movimiento cantonal, resistió varios meses más gracias a que los sublevados se habían hecho con el control de la marina. El cantón llegó incluso a tener la moneda propia, el duro cantonal. No obstante, a finales de otoño, la presión del ejército republicano hacía prever una derrota no muy lejana. Al iniciarse los bombardeos sobre Cartagena, los dirigentes cantonales tuvieron una nueva idea: usar la bandera de los Estados Unidos con la esperanza de que al amparo norteamericano frenara el ataque. Pero para que dicha protección fuera efectiva, había que hacer una petición formal al gobierno de los Estados Unidos, por lo que el jefe del gobierno cantonal, Roque Barcia, escribió una carta al presidente estadounidense Ulysses S. Grant y se la hizo enviar a través del embajador norteamericano en Madrid. Se sabe que efectivamente Grant recibió la carta y que prometió estudiar la petición, pero si lo hizo fue demasiado tarde para los federalistas. Tras un bombardeo que redujo a escombros gran parte de la ciudad, Cartagena se tuvo que rendir. Cartagena se rindió el 12 de enero de 1874. Así terminaba la historia del cantón. El episodio ha pasado en la historia como momento en el que Cartagena pidió incorporarse a los Estados Unidos, pero no fue realmente así. Lo que pedía la carta era, textualmente y entrecomillado, si no autoriza en un caso extremo, como medio último de salvación, enarbolar en nuestros buques, en nuestros castillos, en nuestros baluartes, un pendón federal glorioso y acatado en todo el norte. De ello, no puede deducirse que las autoridades cantonales pidieran el ingreso a la Unión, sino más probablemente que solicitaban usar su bandera como medio disuasorio, o a lo sumo, ponerse bajo su protección. Si aquello hubiera llevado algo más o no, solo podía decirlo el propio Grant, que nunca llegó a contestar la carta. Curioso cuanto menos, interesante desde luego, y terminando las curiosidades históricas, recordar que el propio Ulysses S. Grant, este presidente al que se le conmina a proteger el cantón federalista de Cartagena, fue uno de los presidentes más importantes de la historia de Estados Unidos, el 18º, de hecho, de ellos. Gobernó entre 1869 y 1877, y ahora que hablamos de que Donald Trump es el primer expresidente imputado en la historia de Estados Unidos, tenemos que ver si hubo anteriormente un presidente imputado, que fue él mismo, el tal Ulysses Grant. Porque tenía una tremenda afición por correr a caballo, por manejar él mismo la montura e ir rapidísimo. Galopaba a pelo, volaba en los carruajes, le quitaba el puesto al conductor para ser él el conductor del carruaje, hasta que un día de 1872 se pasó, le pillaron, vieron que la velocidad era excesiva, porque parece ser que había controles de velocidad a los carruajes y que eso ponía en peligro la seguridad de los peatones. Le denunciaron, el presidente pleiteó, perdió y tuvo que pagar una multa. Así que la velocidad mata, el Estado, por muy republicano que sea, también mata, y esas son las anécdotas históricas que os voy a contar hoy. Muchas gracias, subcomandante. Vamos a continuar en Cartagena, en ese cantón, para escuchar un poco de música pop, rock, funky. Ya hemos dicho, hoy no ponemos etiquetas. Vamos con Ferro Blues. Yes, seguimos en Cienfuegos, seguimos en el antiguo cantón de Cartagena, aunque hemos avanzado un poquito en el tiempo, un siglo más o menos. El 3 de febrero del año 1992 tuvo lugar uno de los episodios más flipantes y desconocidos, por suerte cada vez menos, que están ligados a aquel proceso que se deben llamar reconversión industrial. Ese día, ese 3 de febrero del 92, después de un largo proceso de movilizaciones que llevaba meses en marcha, las manifestaciones terminaron nada más y nada menos que con el incendio de la Asamblea Regional de Murcia, tras los enfrentamientos entre manifestantes y policía que duraron horas y que se saldaron con 40 heridos. Los autores de la canción que acabamos de escuchar son Ferro Blues, un legendario grupo cartagenero de los años 90, y que el 4 de febrero del 92 estaban en Madrid grabando un disco precisamente, y al coger los periódicos de aquel día se encontraron en la portada una foto a cuatro columnas de su ciudad natal, de su Cartagena, ardiendo literalmente, como la canción anterior de Mclan, en este caso en la Asamblea Regional, ardiendo literalmente. Eran perfectamente conscientes, la gente de Ferro Blues, conscientes de la situación social que se atravesaba, pero les llamó aún así muchísimo la atención. Declararon unos años más tarde que pensaban que era la primera vez que su ciudad había salido en un periódico nacional, no digamos ya en portada, y les pareció tan flipante lo que estaban viendo que se pusieron a componer inmediatamente. ¿Qué es lo que compusieron? La canción que acabamos de escuchar, que explica bien lo sucedido. La canción se llama Get Fun, Nuts and Bolts, que podría traducirse algo así como a pasarlo bien, tuercas y tornillos, y habla, pues eso, del lanzamiento de tuercas, gases lacrimógenos, la ciudad invadida de policías de fuera de la misma, carreras, botes de humo, y que una canción que recomienda mirar atrás para que no te cojan esos hombres de negro venidos de fuera. Pero ojo, que la fuerza de las imágenes no nos haga caer en ese error de pensar que el incendio de la Asamblea de la Región de Murcia, cita en la ciudad de Cartagena, fue una victoria de la clase obrera. El incendio como tal, bueno, ahí queda. La imagen del fuego en realidad es la de una derrota. A partir de ahí se acabaron las movilizaciones y se acabó la industria de una zona tradicionalmente industrial. Se destruyeron 20.000 empleos en una ciudad de 170.000 habitantes, puestos de trabajo industriales, muchos de ellos estables y más o menos bien pagados, gracias en parte por las movilizaciones de años anteriores. A partir de ese momento, Cartagena en particular, la región de Murcia en general, fue pasando a ese modelo económico que nos han impuesto desde arriba. Turismo, construcción y agricultura industrial, con esa precariedad e inestabilidad que suponen para la gente trabajadora. Cartagena perdió, por lo tanto, mucha población en los años siguientes y muchas de las personas que fueron despedidas en aquellos primeros años 90 nunca volvieron a trabajar, se volvieron parados de larga duración. El fin de la industria pesada se vendía en parte como que iba a suponer el fin de la contaminación, pero además, en realidad, lo que solo supuso fue cambiarla de sitio. Desaparecieron las emisiones de gases industriales, pero se llenaron de sulfitos los acuíferos y el Mar Menor se convirtió en un charco sin vida. Lo hemos visto en las movilizaciones hace muy poco. Los terrenos abandonados que ocupaba la industria pesada que había en Cartagena siguen sin limpiarse, sin descontaminarse y sin desescombrarse. Y las ruinas cayéndose poco a poco, dándonos unos bonitos paisajes posapocalípticos, esos que nos gustan tanto para hacer el macarra en las portadas de discos y demás, pero que pues molan para la foto, pero no molan para tenerlos en realidad. Hay un documental que se llama El año del descubrimiento, que ganó dos premios Goya en el año 2021 y que volvió a traer a la actualidad estos sucesos de Cartagena que, por sorprendente que parezca, prácticamente habían desaparecido de la cultura popular, salvo en la propia Cartagena. A veces tenemos la clase obrera de este territorio llamado España idealizada a lo que pasa en determinados territorios y de otros se nos olvida. Y al final lo importante no es tanto el dónde, sino el qué, las movilizaciones obreras. El director de este documental, el murciano Luis López Carrasco, resume lo que significaron las movilizaciones de 1991, justo antes de aquel triunfal 92 con sus Juegos Olímpicos, su Expo de Sevilla y toda esa entrada de España en la modernidad. Leo entrecomillado literal. La reconversión industrial ocuparía en su momento minutos y minutos de televisión y de páginas de periódicos, pero no había un análisis profundo de los cambios que suponía y a quienes criticaban los acuerdos se les marcaba como nostálgicos que se oponían al progreso. Nunca hubo un debate con respecto a la privatización ni hasta qué punto fue una cosa apresurada y chapucera, muchas veces empleada para especular o para hacer negocio. En 1992 ganó el capitalismo. En el año del descubrimiento se dice claramente, te guste más o menos el comunismo, este era un contrapeso que beneficiaba a los trabajadores occidentales. Esos consensos de la posguerra que construyen el estado del bienestar, una vez que cae la Unión Soviética, pues parece que hay barra libre para desregular lo que sea. La lucha de clases, el leitmotiv que nos lleva también a hacer este programa, en los años 90 se reflejaba, como hemos visto, en muchos sitios. También en algunos tan inesperados como, por supuesto, la cultura pop, o mejor dicho, la Britpop. Vamos a cambiar de orillas del mar, vamos a irnos al Atlántico, nos vamos a ir al Reino Unido, pero con un paso previo por Alemania, con una versión escatalítica que los alemanes Skamaleon hicieron de unas canciones básicas para entender aquella etiqueta del Britpop, canción que ya sonó además en Cienfuegos hace unas cuantas temporadas. Una canción que seguro te suena si naciste en los 80 y te criaste escuchando música, fuera la que fuera, en los años 90. Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. All the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. Was gonna be the day, but you never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my gonna be the one that saves me. And after all, you're my habrás reconocido, ¿no?, esa versión de Oasis, ese Wonderwall. Estábamos hablando hoy de eso, de música pop. Últimamente de lo que más veo en Netflix, sí, sigo siendo de esos que pagan Netflix a pesar de ese rollo que hicieron hace poco, pues de lo que más veo en Netflix y en otras plataformas a las que puedo tener acceso son documentales de música. Hay algunas series al respecto que son espectaculares. La más recomendable, creo que he hablado alguna vez de ella aquí, si eres oyente habitual de Cienfuegos, pues en mi opinión es Remastered. Son historias brutales, no directamente relacionadas con la música, sino con su entorno social. Por aquí he visto historias muy guapas que me han inspirado mucho, de artistas como Johnny Cash y su relación con el presidente Richard Nixon y contra la guerra de Vietnam, Bob Marley y su relación con la vida política de Jamaica, Víctor Jara, qué decir de la importancia política y social de Víctor Jara, y de muchos otros. En alguna ocasión, como digo, ya he hablado de Remastered. Esos documentales, ya digo, ya sí serían más cienfuegueros en el sentido de que la música, el artista y las historias, pero no te están contando, no es realmente un documental de música, no te están contando pues el proceso de producción artística y comercial de las canciones o de los discos. Los que estoy viendo ahora, otra serie de documentales que hay en Netflix, sí habla más de ello. Y es una serie de documentales que a bote pronto trata temas que a priori, me lo dices fríamente, es un tema que me la sudan. La serie documental This is Pop, con una serie con la que capítulos cortos no llegan a la hora, y con ellos pues he aprendido sobre el origen y el uso del autotune y cómo lo despreciaban en la industria cuando surgió, pero en secreto lo estaban usando todos, no con el uso que se hace ahora tan descarado. El purismo en la música country y ese mercado tan tremendo en Estados Unidos que no termina de tenerlo fuera, los productores noruegos de superbandas anglos como los Backstreet Boys o de Britney Spears, sobre cómo Boyz II Men fueron los pioneros de las boy bands de los años 90, pero cómo eran negros, cayeron en el olvido, o sobre el tema que traigo hoy, que es uno de los temas centrales en este programa hoy, sobre pop, el Britpop y la guerra de grupos musicales que hubo en esa industria, una guerra que se dirimió también en términos de clase. Hay una cosa, lo de obligarte a elegir bando, ya sea de verdad por intereses comerciales, es una táctica de venta muy vieja, tan vieja como la industria musical, y que se ha dado en casi todos los estilos. ¿Qué prefieren, los Beatles o los Rolling Stones? ¿Los Backstreet Boys o las Spice Girls? ¿Los Pistos o los Clash? ¿Escorbuto o la polla? Sabríamos decir de muchos supuestos enfrentamientos reales o no de estas bandas. Y a principios de los años 90, en el mundo anglosajón y por lo tanto en el resto de la industria musical, aún no se había girado el mapa del todo, el ritmo de lo que se tenía que escuchar, de lo que gustaba, lo marcaban los gustos estadounidenses. Y entonces las bandas con guitarras que triunfaban, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, eran las de grunge, pues ya sabes, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, pues esas greñas desaliñadas, esa cara de asco de estar amargado con el mundo, esas camisas de leñador. Por aquellos años, un grupo no demasiado conocido todavía de Londres, unos chavales de clase media, que para mí es el típico subterfugio para no decir pijos, dices clase media y te entiendes, pues les tocó hacer por temas contractuales una gira por los Estados Unidos. Tenían que pagar unas deudas de un contrato discográfico que habían negociado como lojete. Y en esa larga gira por los Estados Unidos, no solo el Madison Square Garden de Nueva York y el Staples Center de Los Ángeles, no, chupar carretera en Estados Unidos, pues se dieron cuenta en esos largos viajes que no les gustaba la música que se estaba haciendo allí, no les gustaba el estilo que lo estaba triunfando, no les gustaba el grunge, y decidieron que iban a hacer una música con guitarras, porque si seguimos hablando en esos términos de los grupos de música de guitarra, bajo, batería como lo fundamental, pues quisieron hacer una música así, pero pues más festiva, más colorida, más desenfadada. Tiene guasa, ¿no? Que venga, que te hablen de hacer cosas festivas, coloridas y desenfadadas, alguien que viene de un país tan gris y cuadriculado como es el Reino Unido. Pero yo qué sé, eran los años 80, 90, eran los años 90, la alternativa a eso era el grunge, que ya hemos contado lo que era, ¿no? El grupo del que hablamos son Blur, y cómo lo que hicieron sin inventar nada, pues supuso un bombazo en términos de industria musical y por lo tanto en términos de cultura popular. Tocaron una tecla para despertar ese dormido chauvinismo británico, un país que siempre se han considerado los exportadores de gustos y de cultura popular, pongo ahí el acento en el popular, y era un país que estaban llevando francamente mal el hecho de que esa hegemonía de lo que tenía que gustar en el resto del mundo, lo que tenía que ser popular, pues ahora viniera desde a los que seguían considerando sus hijos tontos, los Estados Unidos. Me hace gracia que el país opresor por naturaleza se sentía de repente oprimido. En el capítulo sobre esto de la serie This is Pop, algunos de los artistas británicos que aparecen se expresan así, en esos términos, llorando muy fuerte como buenos nacionalistas de cómo estaba oprimida la música británica en comparación con la música estadounidense, que tienen que te pesen los huevos, pero bueno. Como era costumbre, tocaba etiquetar este estilo musical que estaba surgiendo. La etiqueta la puso, como casi siempre, un periodista musical. Si aquello que se estaba haciendo era un pop de claro estilo británico, un British pop, pues la etiqueta no se le ocurrió mucho. Britpop. Una etiqueta bajo la que se emitió a muchos grupos que en principio no tenían demasiado en común en cuanto al sonido, pero sí en cuanto a una estética y una actitud. Alguno de los grupos entrevistados en This is Pop reconoce que en cuanto cambiaron de las pintas que llevaban al inicio, de ir quizá más góticos, más punks, más de oscuro, a algo más de chaqueta de chándal, la camiseta Lonsdale, flequillitos y tal, se subieron a la hora del Britpop, les etiquetaron ahí y empezaron a llenar salas y a recibir la atención mediática que antes no recibían, haciendo prácticamente la misma música, dos cambios en las pintas y pa'lante. La industria y los medios necesitaban hablar de cosas para generar más ruido, seguir vendiendo periódicos, pues seguir hablando de esto. Y como ya decía, lo que siempre funciona muy bien es crear rivalidades. Lo vemos en la prensa deportiva, lo vemos en la prensa política, pues ¿por qué no iba a pasar en la musical? Y les costó muy poquito. La verdad es que se lo dieron a la prensa en bandeja esta rivalidad. Hablábamos de Blur, como un poco los que primero funcionaron en esta etiqueta del Britpop. Ya hemos dicho, de Londres, de clase media, pijos cantando chorradillas, riéndose de esas malas caras de la generación amargada del grunge. Se reían de esas pintas sucias de los que venían del otro lado del Atlántico para mostrar ellos su estilo británico, esa etiqueta británica, aunque fuera de modernitos. Y desde la industrial ciudad de Manchester encontraron a su antítesis britpopera. Escuchábamos antes la versión ska de aquel mega hit, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, de Oasis. Manchester, el norte del país, Macarras, grupo abiertamente político, no tanto en sus letras, no fundamentalmente en sus letras, al estilo del que nos mola aquí en Cienfuegos, que estamos acostumbrados y defendemos y amamos la música panfletaria, pero sí abiertamente políticos en su discurso público, en cosas como, por ejemplo, pedir en una entrega de premios abiertamente el voto al Partido Laborista de Tony Blair, algo que en aquellos años 90 pues, era algo muy obrerista porque en el Reino Unido no tenía un primer ministro del Partido Laborista desde el año 79 y la que habían liado los conservadores en los 80 y 90, hemos hablado de ello hace poco y fue pequeña, ¿no? En el documental, todos los especialistas, tanto gente de la industria musical, como periodistas, como gente de otros grupos, todos los especialistas entrevistados insisten mucho en utilizar el término chicos de clase obrera para referirse a Oasis, a los Gallagher y compañía, y ponían mucho en contraposición a esta gente de Manchester, el Manchester industrial, con el Londres más de postureo y de clase media, insisten mucho también en el clase obrera contra clase media, que representaban los Blur. Pues eso, teníamos ahí la pelea hecha, la antítesis. Los chicos malos de Oasis, drogas, peleas, malos rollos entre ellos, contra los chicos que querían ser malos, pero no terminaba de salirles. Se les notaba que eran unos pijos, los Blur. Y la prensa, y esa prensa amarilla que tanto gusta en Reino Unido, pues lo estaban gozando. Y todo esto llegó a un punto culmen un tanto surrealista. La llamada, lo encuentras en Wikipedia con este propio nombre, la batalla del Britpop. Fue el 14 de agosto del año 1995 en el que salieron a la venta sendos sencillos de ambos grupos en su momento de mayor popularidad. En realidad, hay que decir que fue Blur quien cambió la fecha prevista para su lanzamiento para alimentar y azuzar esa rivalidad. Hay una ley no escrita en la industria musical de que hay que evitar a toda costa lanzar tu disco, lanzar tu nuevo trabajo, tu nuevo sencillo, tu nuevo lo que sea, evitar esos lanzamientos importantes el mismo día que lo vaya a hacer la competencia. Como entre bomberos no pisarse la manguera, pues aquí se pisaron la manguera, el fuego y todo lo que hizo falta. Porque lo que estaba en juego era que el que vendiera más sencillos durante esa semana se convertiría en el número uno de las listas durante aquella semana de agosto. Y entonces habría superado en algo fácil de medir a su archirrival. Los periódicos, los noticiarios televisados, pues hacían entrevistas a la entrada de las tiendas de disco, a preguntar a la gente, ¿qué has comprado, Blur o Oasis? Me imagino a alguien que dijera, pues yo qué sé, yo he comprado uno viejo de los Clash. No, no, pues aquí la cosa era, si habías comprado el sencillo de Blur o el de Oasis. Los periódicos dedicaban portadas al tema, había debates de especialistas en la televisión, todo muy tonto. Vale que era agosto, en agosto ya sabemos que solemos andar, se suele dar bolita a cosas que suelen ser gilipollas como pianos, pero esto como que se les terminó de ir la olla. ¿Quién ganó? Pues al final ganó Country House de Blur, que vendió 274.000 copias, contra las 216.000 copias de Roll With It de Oasis. Esta batalla la ganaron los londinenses, la guerra yo creo que ya no queda claro quién se la llevó, esa batalla desde luego fue cosa de Blur. Pero de todos modos, para mí Blur no es Country House, para mí Blur es esto. Song number 2 de los Blur, el Woohoo, ¿no? Diría que es una canción que tiene algo generacional. Igual estoy haciendo más grande mi vivencia personal, aunque fuera de micro, ¿verdad? Con el compa que me acompañaba, pero oímos esta canción y salta la Madalena de Proust en versión Millennial, el videojuego FIFA 98. Es tremendo, esta canción era la banda sonora de aquel videojuego, uno de los primeros grandes videojuegos de fútbol. Y es oírla y me viene directamente a aquella época. La actual PS3 que tengo en casa es mi primera consola propia. Es bastante vieja, la compré de segunda mano y tal. Juego poco y solo a juegos de fútbol y baloncesto también bastante viejos. Antes tuve algunas consolas en usufructo, pero que no eran mías, me las dejaban, me prestaban algún juego en cuestión. Por lo tanto, mi recuerdo de ese videojuego, ese FIFA 98, viene de una relación muy particular con el modo de entender el mundo de los videojuegos, las consolas y los colegas, que al final es lo importante. Un modo muy diferente a la actual manera que tiene la gente de relacionar, de jugar. Es más jugar online, juegas con los colegas, cada uno es para jugar, pero cada cual en su casa y te conectas a tal hora. En los tiempos de Blur, Francia 98 y Raúl González Blanco, que salía en la portada de la edición española del FIFA, no todo el mundo podía permitirse tener la PlayStation, no era la norma, al menos en mi entorno, que éramos gente de barrios obreros, donde no faltaba nada de lo básico, pero este tipo de cosas eran caprichos. O sea, a lo mejor le llegaba al que hacía la comunión, le llegaba al que había tenido un poco más de suerte, o que lo podían permitírselo, pero no era muy habitual. De hecho, el debate, ¿cuándo podía haber ese debate? No era tanto de qué videoconsola eres, era PC o consola. Yo era de equipo PC, cuando pudimos permitirnos algo de esto no dudé, porque además de jugar, yo jugaba mucho, mucho, mucho al PC, pues a videojuegos rollo Civilizations, también me permitía pues hacer mis primeras revistas o leer la enciclopedia Encarta. Luego llegó Internet y la peli fue otra que la que hablaré quizá otro día aquí en Cienfuegos, o a lo mejor no hablo nunca. Volviendo al FIFA 98. Al FIFA 98 jugábamos en casa de un amigo entre 5, 6 o 7 amigos de la cuadrilla. Y no jugábamos unos contra otros teniendo 2, 3, 4 mandos como se tiene ahora cuando se queda a jugar FIFA. Lo que hacíamos era jugábamos todos con el mismo equipo porque teníamos un único mando. Cada uno jugábamos un tiempo o 15 minutos de los que marcaba la consola, etcétera, priorizando, eso sí, a los que eran mejores, entre los que yo nunca me encontraba, para la segunda parte, para así poder llevarnos el partido. Cuando había tiempo, nos entreteníamos incluso en personalizar el equipo para ser nosotros mismos en nuestro equipo, el equipo Safa Cadet, el del cole de algunos compañeros. De azul, pantalón blanco, inflando, por supuesto, nuestras cifras de valoración y siendo mucho más guapos, válgame Dios, qué raya en el pelo que tenía mi avatar tan cuadriculada, vamos, igualico que era, ¿sabes? Al jugar, eso sí, no perdonaba nunca la intro, siempre el ¡wuhuu! Porque motivaba, te motivaba para empezar allá a jugar. A menudo también narrábamos nuestros propios partidos, aunque sí nos hacía mucha más gracia que lo hicieran Manolo Lama y Paco González. Vamos a reconocer que ese modo de jugar, pues, es el que había. Se recuerda con nostalgia, pero era de todo menos operativo. Con 14 años, la habitación de aquí, del amigo donde jugábamos, aquello olía a choto. Todos esos adolescentes encerrados en un cuartito tan pequeño, figúrate. No me extraña que la chavalada ahora jueguen online, cada uno en su casita. Es otro modo de socializar. No voy a ponerme aquí a criticar que se hagan las cosas de otra manera. Es otro modo. En algunas cosas quizá puede ser más sosa, en otras seguramente sea mejor, y sin duda una de las cosas en las que mejores en esa higiene. Vamos a seguir con Pop y Fútbol. Ahora nos vamos a ir a Mallorca. Corría el año 2004 y ya parecían quedar lejos, en realidad no quedaban tan lejos, pues aquellos tiempos en los que me juntaba con los colegas y narrábamos en el FIFA nuestros partidos o dejaba que lo hicieran Manolo Lama y Paco González. Ahora estaba de becario recién acabada la carrera con Manolo Lama y Paco González en la cadena SER. Y uno de los fichajes más movidos de aquel verano olímpico del 2004, aquel verano de la Eurocopa que ganó la aburridísima Grecia de Charisteas o Saitaridis, fue el del delantero camerunés Samuel Eto'o por el Barça, a quien le dedicaron esta canción, que esta sí que me atrevería a etiquetar como pop. La Granja, desde Mallorca. Repartía el juego por las bandas, eso lo hacía muy bien. Se movía con soltura por el área, no le gustaba perder. Resolvía con gran acierto en el remate, definía toda una experta en el tiro a gol. Nunca se rindió y toda la afición lo supo desde que llegó. Tenía algo especial y es que su jugador favorito era Eto'o, como todas las semanas, los domingos por las tardes. Su jugador favorito era Eto'o, no le importaba decir nada, lo importante era el regate. Siempre estaba en todas las cruzadas, nunca se supo esconder. Las miradas siempre caía de pie. Decidía muy a pesar del arbitraje, definía toda una experta en el tiro a gol. Nunca se rindió y toda la afición lo supo desde que llegó. Tenía algo especial y es que su jugador favorito era Eto'o, semanas, los domingos por las tardes. Su jugador favorito era Eto'o, no le importaba decir nada, lo importante era el regate. más, hablo con sinceridad. Tal vez sobra arrogancia en sus palabras, no había ya marcha atrás. Y ese día no tuvo suerte en el remate. Ese día perdió el acierto en el tiro a gol. Nunca defraudó hasta que perdió. Lo supe desde que llegó. Tenía algo especial, es que su jugador favorito era como todas las semanas, los domingos por las tardes. No sé si jugador favorito, pero sí me sorprendía Samuel Eto'o en la granja, todo su jugador favorito. Era un personaje peculiar Samuel Eto'o, llegó jovencísimo a España, fichado por el Real Madrid, lo cedió al Leganés, vendió luego la mitad de sus derechos federativos al Mallorca, el Mallorca lo petó y es el máximo goleador histórico del club, incluso levantó un título que en un club pequeño como el Mallorca vale más, la Copa del Rey. 5 años en el Barça, donde es el noveno goleador de la historia del club, fue campeón de Europa 2 veces, y luego otros pasos por equipos de nivel, el Inter, el Anzhi, el Chelsea, el Everton, el Sampdoria, el Antalyaspor turco y ya Qatar, donde se retiró. Futbolísticamente es indudable su legado, es el 17º goleador histórico de la Liga Española, fue futbolista africano del año en 4 ocasiones, 4 veces campeón de Europa con Madrid, Barça e Inter, campeón olímpico y de la Copa de África con su país, con Camerún. Es el único jugador del mundo que ha conseguido marcar en 7 torneos oficiales distintos en un mismo año, que se tiene una colección de récords y actualmente es el presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol porque es un tipo tremendamente, tremendamente conocido y popular. Un tipo al que podríamos denominar como un icono pop, no solo por tener esta canción tan pocha que acabamos de escuchar del grupo mallorquín La Granja, sino por cómo su actitud se alejaba de los típicos futbolistas prefabricados que hay actualmente. Esta gente que es todo marketing, TikToks y mensajes de agradecimiento cuando les venden a determinado equipo, que les escriben los agentes con frases y lugares comunes. Para la historia queda la frase que dijo Samuel Eto'o en su presentación como jugador del Barça, ese "correré como un negro para en el futuro vivir como un blanco". Una frase que te deja helado porque destila un racismo interiorizado pues, tremendo, ¿no? Y hay que tener en cuenta muchas cosas. Eto'o no deja de ser un currante privilegiado, por supuestísimo, pero currante. Una persona que llega a España jugándose su futuro y el de su familia para llegar a ello, que se vino con 15 años a España. Se vino con 15 años para vivir como un blanco él y todo su entorno. Él lo consiguió. Hemos leído su currículum y lo flipas. Pero como él, son cientos, diría que miles, los deportistas que vienen de distintos lugares del mundo a Europa, africanos muy en particular, hacen este camino a Europa. Hay cada vez más jóvenes, pero son muy pocos, un porcentaje ínfimo, los que acaban ganándose la vida al nivel de todo, no digamos ya un poco dignamente. En muchos casos son deportistas que dominan por físico en las categorías de formación, en la cantera. Es algo especialmente cantoso en el deporte que más conozco, como es el baloncesto. Ves jugadores que en cuanto llega el momento de dar el salto a categorías profesionales en las que ya juegan contra jugadores mayores que ellos o de más edades, no solo contra chicos o chicas de su edad, pues que se quedan estancados o porque nadie realmente se ha preocupado de formarles como jugadores completos que sepan hacer más cosas, sino que se limitan a aprovechar su físico para ayudarles a ganar títulos en cantera, que son tan, tan importantes. Se dedican a tenerles corriendo como negros, digamos, por utilizar ese símil que utilizó el propio Eto'o. Inolvidable de Eto'o también su celebración de su primera liga como culé, cuando coge el micro para entonar con cara de absoluto demonio, Madrid cabrón, saluda al campeón. Yo creo que hasta los propios Marc Forofre del Barça se quedaron a cuadros. Pero Eto'o también fue de los jugadores que más se partieron la cara contra el racismo en los estadios. Es un tipo que os podéis imaginar con ese carácter tan fuerte, pues que no era de los más queridos por los rivales. ¿Y cuál es el insulto fácil a los jugadores de otra raza? Por supuesto, por la raza, en su caso negro, pues el típico lo de mono, simio, etcétera, demás mierdas. Es una mierda que por muchas campañas contra el racismo que haga la UEFA no deja de existir porque hay, qué exagerados son, hay imágenes muy míticas de Eto'o queriendo parar el partido si no me recuerdo mal, en Zaragoza, por los insultos racistas que está recibiendo, y sus propios compañeros diciéndole: no pasa nada, Samuel, no puedas que paren el partido, que nos pueden quitar los puntos, no sé qué. Incluso compañeros también de raza negra, si no me falla la memoria. Es curioso, la Liga Española tiene un protocolo que contempla que de oficio el árbitro, ya no solo por petición de un jugador, que el árbitro de oficio puede suspender un partido si detecta que en el mismo se están produciendo cánticos racistas contra algún jugador concreto o en general contra la afición rival o con lo que sea. Es un protocolo que está contemplado. Pues bien, tiene huevos la cosa que el único partido en que se ha suspendido un partido por cánticos racistas fue en un Rayo Albacete relativamente reciente, en 2019, cuando la afición rayista, encabezada por su grupo ultra bucaneros, empezó a cantar a Roman Zozule, un delantero ucraniano del Albacete, empezó a cantar que era un puto nazi. Ahí estaba ahí calentando la Liga Española su mezcla de política y deporte que vemos actualmente sin disimulo. Zozulia apoyaba y apoya a organizaciones ultraderechistas ucranianas en la guerra del Donbass, pues no digamos ya ahora cómo se está convirtiendo también en un portavoz de esta causa. ¿Eso es ser nazi? A ver, es un debate semántico, pero lo que yo creo que es que no es, lo que no es bajo ninguna circunstancia, es racista llamar nazi a alguien que consideras que es nazi. Es otra cosa, puede ser delito político, delito de opinión o lo que quieras. Racismo no es. Pero la Liga, para la Liga, sí, llamar nazi a un ultraderechista es racismo. Sin embargo, no es racista, yo que sé, los insultos que siguen recibiendo los muchísimos jugadores de raza negra que hay en la Liga, como los hermanos Williams del Athletic de Bilbao. Hay una anécdota curiosa, la que el Athletic es quizá de los clubes más populares entre la gente de izquierdas, ¿no? Esa basquitis que tenemos. Gusta mucho su política de jugar únicamente con futbolistas nacidos o formados futbolísticamente en Euskal Herria. Y es una filosofía que no sin guasa definieron un año en una portada en La Razón como que hoy juega en el Bernabéu el único equipo que juega con 11 españoles. La verdad es que su director de entonces, el derechista Anson, era muy, muy, muy aficionado del Athletic de Bilbao y tenía un particular sentido del humor facha. Pues bien, la llegada de los hermanos Williams, vascos de nacimiento pero de raza negra porque su padre es ganés, sus padres son ganeses, pues supuso la ruptura de una barrera. Muy recientemente, el Athletic de Bilbao nunca había tenido a un jugador de raza negra. Esa filosofía del que solo jugaran jugadores vascos o formados en País Vasco escondía también racismo. Por ejemplo, en los años 60 rechazaron incorporar a su equipo, aunque tuvieron una prueba, a un jugador formado en la cantera del Baracaldo y que había nacido en la entonces Guinea Española, Miguel Jones, por su raza. Es un jugador que después haría carrera, sobre todo en el Atlético de Madrid, y al que una vez en la propia ciudad de Bilbao, en la que murió, en la que vivía una vez retirado porque su familia se había instalado allí, su familia era vasca de adopción, pues tuve la ocasión de que él mismo nos contara esta historia de cómo el Atlético de Bilbao no le quiso fichar porque soy así morenito y cómo hizo carrera en el Atlético. Hemos llegado a Bilbao. Hemos llegado a Bilbao y tras tanto fútbol dirás, ¿de qué estábamos hablando hoy en el programa? De pop rock. Y sin lugar a dudas, mi grupo favorito bajo esa etiqueta de pop es Doctor Deseo. Pero, como estos Cienfuegos, no van a sonar Doctor Deseo, sino que va a sonar una versión impepinable que hacen de una de sus canciones más populares, uno de los grupos de pop también más populares de toda Euskal Herria, como son CEAMAIS. Vamos ahora con El Corazón de Tango. Maravillosa versión en la no menos maravillosa voz de Ayora Rentería, ya totalmente recuperada de la enfermedad que le hizo parar un tiempo de los escenarios. Y de Cea Mais, otro grupo, ya lo decíamos, muy, muy, muy, muy popero de esa escena en euskera. En esta versión de Corazón de Tango le dan una vuelta de tuerca a cómo se puede interpretar la letra de esta canción. El videoclip es un pedazo de videoclip protagonizado por rostros tan conocidos como la actriz Carmen Machi y el actor Ramón Barea, que son gente que tienen una edad. Y es un modo en el que así interpreto yo el videoclip. Lo mismo luego me escucha la gente de Cea Mais y dice: te has tirado el triple y te lo has inventado, ¿eh? Pero interpreto como que están mostrando con estos actores mayores que el amor no tiene edad, pero que vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Casi nada dura para siempre. ¿Qué pasa si quieres mucho a alguien, pero tu cuerpo, tu cerebro ha decidido que no va a recordarlo? Uf, qué jodido es el paso del tiempo, ¿eh? Cuando me hicieron ver esa posible interpretación del videoclip, me dio un telele incluso. Doctor Deseo son un grupo muy peculiar, por su sonido, por su estética y por todo, y que yo creo que por calidad, por el idioma en el que canta casi todo, en castellano, por su puesta en escena, por las letras, que no son panfletos, sino que hablan de generalidades de la vida, pero de un modo muy bonito y combativo también, porque recuerda que lo personal es político, pues yo creo que podría ser un grupo que podría estar llenando salas por todo el estado. Pero sin embargo se han quedado en grupo de culto. En Bilbao, en su tierra natal, son un absoluto referente. Y pues toda la gente le reconoce. Corazón de Tango es una canción que te ponen en cualquier tipo de bar, de pub allí en Bilbao. Y son un grupo respetado y querido por todos los lados. Pero fuera de allí les cuesta. O sea, son demasiado punkis en actitud para los poperos y demasiado moñas para los punkis. Tuve la oportunidad de entrevistar a su cantante Francis hace ya la friolera de 15 años en la recién inaugurada Radio Ela en el Palacio Social Ocupado de Malaya, en pleno corazón de Madrid. Una entrevista que luego publicaríamos en papel en la revista Strase. Sin embargo, me da mucha rabia que no la logra encontrar, que la debo tener por algún lado, pero no la he encontrado. Pero sí recuerdo cosas muy, muy curiosas. Lo que voy a decir ahora, por tanto, no es literal, hablamos de mi memoria. La definición de pop que hicieron, pues le pregunté pues cómo llevaban esa etiqueta de que los denominásemos grupo pop, porque es algo que usábamos como sinónimo de música moñas y pastelosa. Y Francis defendía a capa y espada que sí, que somos un grupo de pop, pero en el sentido de música popular, de la gente, del pueblo. También contaba una anécdota. Contaba Francis cuando estaba una noche de fiesta por Bilbao, se le acerca un chaval así con los pendientes, con las pintillas típicas. Le dice: tú eres Francis, ¿no? El doctor de ese. Pero venga, sí, soy yo, pensando que ¿qué querrá este muchacho? Y dice: mira, yo soy no sé qué, soy de Jarray, y yo creía que erais unos moñas, un grupo de maricones, pero mira, me ha dejado la novia y de repente entiendo vuestras letras. Esa anécdota dice muchísimo, ¿no? Dice muchísimo, ¿no? Cómo al final lo personal acaba afectando a todo y cómo te necesitas una hostia de realidad para no tachar de según qué cosas a los demás. Hubo también, ya digo, sus letras son en realidad son de amor, de desamor, pero también son canciones muy, muy, muy callejeras, con esas pintas que me lleva Francis. Esa gente tiene más calle que muchos punks y skins. Hablaban en sus letras de muchas cosas de las que ahora se están llamando disidencias. Ellos lo resumían también de modo callejero. La entrevista la titulé como algo así como nos llamaban las mariconas del barrio. Pero lo decía con orgullo, con honra, ojo. Estamos hablando de un grupo surgido en los años 80 en Bilbao, ese Bilbao de los punks machotes y de los disturbios de Euskalduna. Los apoyan, pero a la vez son las mariconas del barrio y muy orgullosas. Hubo cierta moda hace unos años de programarles en festivales punks, pero no terminó de cuajar y se han quedado un poco como grupo de culto, ¿no? Y hablábamos de ese chaval de Jarray que le dijo a Francis de Doctor Deseo que eran unos moñas. Pues bueno, Jarray ya no existe, pero sí sigue existiendo una combativa juventud abertzale, en otros términos, el contexto político es otro. Una juventud abertzale que te monta unos festivales poperos y moñas que tiembla el misterio. Te lo mezclan muchas veces, eso sí, con grupos clásicos de los que nos gustan a los viejales, como los S.A. y con Oi y Street Punk, que es lo que les mola a los chavales. Y ves juntos a chavalitos que les mola el pop y el reggaetón con chavalito con las pintas de esquinitos. ¿Y qué quieres que te diga? Me parece muy bonito eso. Y en los festivales de este entorno cultural, últimamente una de las grandes estrellas está siendo Zetac, que es un grupo, pues ya te decía antes, ¿no? Lo de etiquetar, que cuesta etiquetar, que no es todo Cienfuegos, esto no es la Mondo Sonoro. Escuchamos a Zetac y me dices tú qué te parece. Esan zer kanta egin dizuten Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren Hori diote, baikorrin ere, mugalari horiek Mendikate honek lotuta Zure zauria nire ala Ta kantu hau biona Jantzia dute doinu dotorez gaztelugatxe Testari dute larrumpera ere kantulirainez Mendikate honek lotuta Zure zauria nirea da Ta kantu hau biona Itxasargia testigu da Zeruen urratxa geurea da Ta itzulera denona Ez algara xorieri Mintzo diren xoroak izango Betiko Zuhurrago, gara izango, xoriekin mintzatuz gehiago, gehiago. Mendikate honek lotuta. ¿Cómo te quedas? Zetac con Erramun Martí Corena, la canción Itzulera. Vamos por parte. Primero vamos a hablar de la canción, luego del artista. La canta Zetac con la colaboración de Erramun Martí Corena, también conocido por el nombre artístico de Otsobi. Erramun Otsobi es un pastor de 80 años que es también conocido, fundamentalmente conocido, porque es un versolari súper popular, pero muy purista. Nunca había grabado un videoclip, nunca había hecho colaboraciones con ninguno de los numerosos grupos de las distintas escenas musicales vascas, ni de pop, ni de rock, ni de hoy, ni de pollas. Y hizo una colaboración pues, con este que acabamos de escuchar, con Zetac. La canción significa algo así como regreso y es un homenaje a Larry Urrats, que es el acto anual que organiza SEASCA, que es la Federación Vasco-Francesa de Ikastolas. Ya sabes, esas escuelas que hacen su enseñanza en euskera. Larry Urrats es básicamente una caminata acompañada de conciertos, mercadillos. Es un tema muy cultural con el objetivo de recaudar fondos para financiar las ikastolas del País Vasco francés, oficialmente el Departamento de los Pirineos Atlánticos, ya que en Francia, ese maravilloso país que ahora nos está dando tanto por idealizar, pues allí no hay subvención pública alguna por parte del gobierno francés para las cosas que enseñan en otros idiomas que no son el único auténtico y verdadero idioma de un buen francés, que es el francés. Se celebra cada mes de mayo desde el año 84 y bueno, la canción habla precisamente de cómo la frontera en que divide el País Vasco en dos, entre Francia y España, no tiene sentido. El vídeo está grabado precisamente en esas montañas que durante tantos siglos han sido zona de paso sin mirar el pasaporte, y lo graban conjuntos pues estos dos artistas, ¿no? Hemos dicho, es Ramón Martí Corena, su primer videoclip a sus 80 años de edad, con Zetac, que lleva bastantes más videoclips. Quizás su voz, la voz más juvenil de las dos que hemos oído en Itzulera, puede que te sea familiar. Recuerda que de las cenizas de aquel grupo pamplonés que tan popular se hizo, como fueron los Scalariac, surgieron varios proyectos musicales que seguían más o menos esa línea de ska, punk, reggae y demás. Uno de ellos fue Vendetta, donde algunos de los músicos más veteranos, de los músicos de toda la vida de los Scalaris, ficharon a otros artistas más jóvenes. Uno de ellos era el cantante y trombonista Pello Reparaz, que es quien ahora lleva adelante este proyecto de música pop, música electrónica, que es Zetac. Es un tío que se ha currado el tema desde la estética, de una estética en la que mezcla la tradición vasca con cosas más de pop actual que se está haciendo en todo el mundo. Va vestido totalmente de blanco, otros colores que chirrían mucho, se tiñe el pelo también de colores claros. Todas sus letras son en euskera, pero tiene colaboraciones con grupos más de música latina. Y en los festivales y fiestas populares que hay en Euskadi dirigidas a un público juvenil, pues lo está reventando, como decimos, con registros musicales muy lejanos a lo que hacían en Vendetta, donde, como decimos, no tenía un papel residual, era trombonista, pero también era una de las voces, una de las caras públicas. Pero ha ido más allá, aparte de componer y demás, pues organiza un festival. Desde el 2022 fue la primera edición, el festival Zeitfest, que ha tenido dos ediciones en el BEC de Baracaldo. Zeit son las siglas de una de sus canciones, Zeinen, Edarra y Zangoden, que significa algo así como qué hermoso será. Y es sin duda uno de los festivales más eclécticos que te puedes echar a la cara en cuanto al cartel. Este año estaban desde el propio Zetac, para darle un empujón cuando parecía que no iba muy allá el cartel, pues a los mencionados Doctor Deseo, la maravillosa Orquesta del Alcohol desde Burgos, Don Patricio, Zahara, Esne Belcha, Samantha Hudson, La Fúmiga, había también un tema de Eusko Drag Queens, desfiló la comparsa Jaizkibel del Alarde de Irún, como que mucho simbolismo y una todo alrededor de la cultura en euskera, y una cultura también apoyando mucho todo el tema de las disidencias sexuales, por llamarlo de algún modo, como queriendo visualizar todo esto que a veces en el rollo euskaldun hace ya muchos años no estaba bien visto, como sufrieron los propios Doctor Deseo. El año anterior habían tocado Zoo, Los Chicos del Maíz, Gatibu, Tansungueiras, y claro está Zetac como cabeza de cartel. Nos estamos quedando viejos. Y hablando de viejos, no sé si tuviste la ocasión de oír lo de Roger Waters de Pink Floyd y su cancelación en Alemania, acusándole de antisemitismo. Sobre este tema, pues es curioso, le cancelaron en Frankfurt, en un concierto que iba a ser en una sala, un gran aforo, en el que era propiedad en parte del ayuntamiento. El ayuntamiento puso veto diciendo que Roger Waters era alguien que no podía tocar allí porque por su postura tan política a favor de Palestina, también es de los que se ha puesto a ayudar a Ucrania en la guerra contra Rusia, es un tipo con un discurso muy político. Y es un tema que nos llama mucho la atención, esa obsesión que hay quizá con llamar antisemita y llegar a cancelarlo en Alemania a cualquier apoyo a Palestina. Y es algo que está muy, muy marcado en el movimiento antifascista. Le pedimos, por tanto, a nuestra amiga Laura, la Brigada Internacional de Cienfuegos exiliada en Bonn, que nos contara un poco cómo la ha vivido ella como militante antifascista. Y bueno, le pedimos un audio, se me murió de vergüenza, con lo cual le dijo: oye, compañero, camarada, te paso un texto y lo lees tú. Así que esto que vamos a leer ahora es un texto de nuestra compañera Laura. Voy a empezar hablando de mí y de qué leches hago en Alemania. Llevo a lo tonto la friolera de 7 años y medio viviendo en Bonn, la antigua capital de Alemania Occidental. Me vine porque encontré curro, cuando en España era imposible encontrar algo que no fuera de captador de socios. Se podría decir que muchos de mis colegas alemanes son de izquierdas, están metidos en grupos políticos organizan constantemente conciertos o movidas en los centros sociales. Así que en general solemos tener la misma visión del mundo, aunque siempre pueda haber diferencias culturales, políticas o personales. Pero el tema por excelencia donde salto a la mínima, donde me siento como hablando contra una pared, es el tema de Palestina. En el Estado español, en los movimientos de izquierda, no hay discusión y no veríamos, por lo general, ninguna bandera de Israel por ahí en movilizaciones antifascistas. Pero aquí en Alemania es normal ver banderas israelíes, sobre todo en esas manifestaciones antifas, y a mí me explota la cabeza. Igual que lo hace cuando me llaman antisemita por llevar un pañuelo palestino o haber escuchado que a compas mías no le dejaron entrar a algún centro social de los llamados centros autónomos por llevar este pañuelo. Y es que aquí en Alemania en general no se diferencia el antisemitismo del antisionismo. Además, mi experiencia me dice que no tienen demasiada información histórica y las noticias informativas están muy sesgadas. Un día, muy cabreada, me dio por buscar la información que aparece en distintos idiomas y en Wikipedia u otras páginas de internet sobre Palestina, y en alemán era, con diferencia, donde menos información histórica se encuentra. Ni que decir tiene que en el colegio no se toca este tema. El sentimiento de culpa por el holocausto es tan grande que no se puede atacar al Estado de Israel por el hecho de ser el llamado Estado judío. Da igual lo radical o punky que sea la persona, ni siquiera van a decir que el Estado de Israel es actualmente de derechas y que están atacando derechos fundamentales de su propia población. En fin, aquí podemos hablar de dos grupos diferenciados en los grupos de izquierdas alemanes. Los llamados anti-imp, anti-imperialistas, y los anti-de, anti-deutsche o anti-alemanes. Yo la primera vez que escuché estos términos pues me sonaba todo bien. Anti-imperialista bien, anti-deutsche pues sería como anti-español y bien también. Y con el tiempo me di cuenta de que muchos colegas decían que yo era anti-imp, me lo decían con algo de resquemor. Y es que los anti-imp son los grupos, en muchos casos comunistas, que son críticos con Estados Unidos y con el Estado de Israel, y suelen ser criticados como anti-sionistas. Los anti-deutsche, por su parte, se pasean en muchos casos por las manis con banderas de Israel y simpatizan en general con este rollo. Tal es el problema que, por ejemplo, en Bonn, donde yo vivo, hay dos manifestaciones el 1 de mayo. Ya me contarás que tendrá que ver una cosa con la otra. Una de los anti-imp, que es más comunista, dando cabida a la causa palestina, y otra más anarquista, pero que tiene más que ver con Israel. Para nosotros es una locura escuchar esto, lo sé. Como para mí lo es tomar en parte en una contramanifestación a una marcha nazi que hay todos los años aquí cerca, porque sí, en Alemania hay nazis como en todos lados, y sí, se les permite hacer marchas y pasarse a sus anchas. Y que la gente saque banderas y todo tipo de merchandising del Estado de Israel cuando pasamos al lado del cementerio judío. Pero también hay otro tipo de gente que no se posiciona mucho y prefiere opinar con frases como «es un conflicto muy delicado y complicado», «los dos bandos tienen la culpa y nadie es un santo aquí», y falta escuchar aquello de «los que se pelean se desean», en fin. Y claro, no iba a ser menos que no les parezca una locura prohibir y censurar conciertos de artistas que denuncian esta situación y lo que sigue ocurriendo diariamente en Palestina. Si tocas este tema, insisto, con personas con cresta y supuestamente de izquierdas, les parece lógico y normal que se prohíban sus conciertos, porque he sabido que Roger Waters es un antisemita y en un concierto le puso la estrella de David a cerdos hinchables, etcétera, etcétera. De hecho, con las personas con las que más he podido hablar de este tema es con mis compis de curre, gente que no definiría de izquierda radical, sino progres, más mayores, que le dicen lo de los conciertos de Roger Waters, dicen, sí, por antisemita, pero vamos, que es normal con todo lo que le hace el Estado de Israel a los palestinos. No sé si tendrá que ver con intentar informarte o investigar más sobre el tema, en lugar de tragarte lo que te dicen tus grupos afines, pero es imposible tener una discusión normal y argumentada sobre este tema sin que te tachen de nazi antisemita, que por lo que podéis imaginar es lo peor que te pueden llamar en este país. En fin, yo después de tantos años aquí, claro que veo diferencias culturales y que nunca me acostumbré a algunas cosas, pero este tema es una de las cosas que más me chocan y me frustran en este país y que creo que son un ejemplo para entender otra de las muchas cosas que pasan por aquí en Alemania. Y bueno, nos estamos yendo de ahora, teníamos preparadas algunas cositas más, pero nos vamos a ir con una canción que da una vuelta de tuerca a lo que estamos hablando. No, esto no sería pop, no sería rock, como tampoco sería pop los Pink Floyd. Nos vamos a ir con una versión de un grupo alemán, de ska, de Busters, de una de las canciones básicas, fundamentales de los Pink Floyd, como es ese Wish You Were Here. Ojalá estés aquí en el próximo programa. Nos escuchamos. Tell, have it from hell. And then you get a new trade. Our heroes for gold, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. And then you exchange. I'm walking about in the wall, I leave rolling a cane. I wish you were here.